y hay agua, una presa. Al norte los telepillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventón! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos y Urbas de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! ¡Con tumbas de espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Aquí comienza La Enredadera. Hoy es domingo 22 de noviembre de 2009 y estamos como siempre en riguroso directo aquí en el 101.8 de tu FM. Estás escuchando Radio Topo. Y también puedes oír este programa cuando te apetezca a través de nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y puedes descargarte nuestros programas si te metes en www.archive.org y en el buscador pones La Enredadera. A lo largo del programa puedes hablar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-1398, a ser posible mientras suena una canción. Y durante la semana puedes contactar con este programa, te invitamos a hacerlo si tienes cualquier comentario o sugerencia que hacernos en laenredadera@nodo50.org. O si prefieres el correo convencional, puedes escribirnos al apartado 6032 50080 de Zaragoza. La Enredadera hacia su 10º aniversario. Y después de unas semanas en las que hemos estado Nacho y yo prácticamente sólicos por aquí. Sólicos, pero si siempre estamos con un montón de gente, con los chicos de Llamémoslo X, con el maestro. Si vieseis cómo está hoy la radio, me entenderéis mejor. Oye, 22, ¿y cómo estaba la radio? Ah, va rota. El caso es que hoy tenemos por aquí a Iker y a Susana, miembros de la Coordinadora Antifascista, que nos hablarán de la manifestación de ayer contra el fascismo que hubo en Zaragoza. Nos hablarán de las jornadas antifascistas que están teniendo lugar durante todo el mes de noviembre y de muchas cosas más. ¿Sí? También tenemos por ahí a Carlos, al maestro de Aragonés, con su sección Aragonés y en vivo. Y también están por ahí el Nalo, el Yoki y compañía, que vendrán con hip hop y cultura urbana, los chicos de Llamémoslo X. La segunda parte del programa estará especialmente dedicada a esas personas sin papeles que se están empezando a organizar en torno a la red de apoyo a Sin Papeles, no solamente en Zaragoza, sino en un montón más de lugares, y ha venido una representación de esta intensa red. Estará Susana, Elena, Wilmer, Mika y Eibu. Y no sé si vendrá también... ¿Me he dejado a alguien? A Elena. Yo creo que le he dicho, ¿no? Bueno, que buenas noches a todas. Y en el Cuídate, compa, de esta semana hablaremos con Vanessa sobre el parto en libertad. Y hoy en el apartado musical traemos tres novedades. Lo que estáis escuchando de fondo es Jerez, Texas, un grupo que actuó este jueves y viernes en la Campana de los Perdidos y que traen un disco recién fabricado que se llama Sun. También el viernes estuvieron los chicos de Zobux presentando Circular en El Refugio del Crápula, un disco que también presentaremos hoy. Y escucharemos también alguna canción de La Tierra está sorda, el disco libro que ha editado Barricada y que presenta esta semana en las Jornadas Antifascistas. Así que te invitamos a que te pongas cómoda, que abras bien tus orejas, porque comienza La Enredadera de hoy. Aquí en el subsuelo zaragozano son las 9 y 12 minutos en riguroso directo aquí en Radio Topo 101.8 de FM y empezamos La Enredadera dando la bienvenida a Susana, que es la que nos tose, y a Iker. que es el que tose ahora, que es solidario, que es solidario, que vienen como parte de la coordinadora antifascista y de la coordinadora de colectivos, pues que han colaborado y han organizado la manifestación de ayer, las jornadas antifascistas, y queríamos hablar un poquito de todo ello. Bueno, en primer lugar, contadnos, para aquellas personas que sabemos que nos están escuchando y que no fueron a la manifestación, ¿cómo transcurrió ayer esta marcha antifascista y anticapitalista por Zaragoza? Bueno, hola, buenas noches. Bueno, pues como sabéis, como todos los años, ayer se celebró la manifestación antifascista bajo el lema "Frente a la crisis capitalista, su arma, la represión y el fascismo, la nuestra, unidad y organización", en la que participamos, podríamos aquí decir, según nuestras fuentes, entre 500 y 600 personas. La manifestación fue convocada por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, pero como tú has dicho, pues fue apoyada por más de 500 colectivos sociales. 50, no 500. cada persona tiene un colectivo. Soy la cifra, ya dicho que según que las maneja. Asociaciones vecinales, sindicatos y bueno, y también pues asociaciones de inmigrantes, ¿no? Que tomamos el centro de la ciudad. La manifestación salió de Glorita Sasera y acabó en delegación del gobierno. Y cuéntanos cómo transcurrió, Iker. Pues fue pacífica, era una de las prioridades que teníamos, como ya viene siendo habitual en los últimos años. La intención de esta manifestación es, pues en un día simbólico, demostrar que hay unidad, que estamos todos juntos y todas juntas por lo mismo, y sobre todo creo que se ha cumplido un objetivo fundamental, que es recuperar el espíritu de las manifestaciones de hace años, que era que viniera pues gente de todas las edades, madres con sus hijos, chavales jóvenes, gente más mayor, los inmigrantes que hayan acudido también, que eso es algo muy positivo. Y sobre todo un ambiente más, muy reivindicativo, por supuesto, pero más afable o más amable. Hay que decir que, bueno, fueron miles los zaragozanos y zaragozanas que pudieron ver atónitos una manifestación. ¿Y de qué? Porque, claro, parece ser que Zaragoza está olvidando pues que es una ciudad reivindicativa de toda la vida y que las manifestaciones pues es una de las herramientas de lucha que tienen pues todos los colectivos y agentes sociales para expresarse, ¿no? Y para demostrar lo que son, ¿no? Y lo que piden. Y aún así la gente mira las manifestaciones como si fuera algo, no sé, de otro mundo, ¿no? Sí, del pasado, ¿no? Y sí, bueno, yo quiero decir también que igual la gente también miraba por la abrumadora presencia policial, ¿no?, que llevó esta manifestación, ¿no? Teníamos 4 tocineras delante y otras 4 detrás, ¿no? Que aún así, bueno, pues no impidieron que toda la gente que estábamos allí, pues bueno, recorriéramos la ciudad, ¿no?, con consignas pues antirracistas, antifascistas y antixenófobas, ¿no? Sí, hay que decir que no solamente había tocineras, sino que encima están en formación los antidisturbios, es que manda narices, ¿no? Sí, pues esta es la estrategia que sigue delegación de gobierno y que siguen los que mandan para criminalizar el movimiento antifascista, y lo que conseguimos ayer es que no lo hicieran, claro. Hay que decir que fue menos gente, bastante menos gente que otros años, lo cual es algo que también hay que destacar, ¿no? Que no sabemos qué circunstancias hay, porque sí que es verdad lo que habéis apuntado, que la manifestación era muy plural, o sea que no se puede decir que la gente mayor no fuera, o que la gente de asociaciones vecinales no fue, o que no fueron los niños, o que no fueron los inmigrantes, porque había un poco de todo, pero había poco de todo, ¿no? O sea, sí. Es un poco... Sí, pues la mitad de la gente del año pasado. Parece ser que nos tienen que legalizar la manifestación para que la gente se ponga las pilas y responda, porque el año pasado hubo esa motivación, una motivación externa que no la queríamos este año, pero parece que eso sí que influyó a la hora de manifestarse. Y bueno, como punto positivo, pues hay que decir que se tomó el centro de la ciudad durante más o menos 2 horas, que se repartieron miles de octavillas, que se hizo lectura del manifiesto en delegación de gobierno en un clima muy bueno, ¿no? Uh-huh. Hay que decirlo, destacarlo de la unidad, ¿no? O sea, que realmente se vio que esa manifestación es de todas las personas, ¿no? O sea, que ahí realmente no se veía que hubiera que controlar a nadie. Todo el mundo iba a cara descubierta, salvo alguna excepción, que es algo también bastante destacable. Uh-huh. Y se relacionó el antifascismo con lo que es, ¿no? Con un movimiento que propone cosas para la sociedad, ¿no? Alternativas al sistema, pero bueno, ahí están. Sí, eso, sobre todo que el antifascismo no es solamente el antinazi, que también, sino que es el construir alternativas distintas al capitalismo. El manifiesto estaba muy enfocado con el tema de la crisis, con el tema de la represión a los inmigrantes, a los impapeles. Sí, y bueno, destacar también, a mí que me tocó repartir octavillas delante de la Mani, pues que sí que veía como la gente, así como otras veces tienes que insistir para que la gente te coja las octavillas, era al revés, ¿no? O sea, la gente nos veía y venía a preguntarte. Uh-huh. Y venía porque realmente quería recibir más información. Sí, sí. De qué era lo que había. Y bueno, también hay que decir que durante toda la manifestación no se paró de gritar desde el principio hasta el final, o sea, todo el rato cánticos antifascistas, antirracistas, anticapitalistas, y en fin, pues diciendo un poco para que la gente le quedara bien claro lo que había, no hubo ningún incidente. Yo solamente escuché algún Viva España de chavalas ahí en Paseo Independencia que no sé qué harían allí disfrazadas de putonas, estaban en ese momento, y no sé por qué gritarían Viva España, pues oye, pues no sé. Si además no estamos en España, ¿no? Bueno, ahora os vamos a preguntar por la manifestación de los otros. Esquivando el peligro en las fronteras. Y es que este año, como ya está siendo una tónica habitual en esta ciudad, que no en todas, volvió a coincidir la convocatoria de la manifestación antifascista con los rumores, la propaganda, los turbios anuncios que hacía en este caso el MSR, ¿no? El Movimiento Social Republicano, que es un partido de ultraderecha neonazi, legalizado según las leyes españolas, pero evidentemente pues con un discurso y con una actitud absolutamente ilegal. Un dato importante que su dirigente, su cabeza visible, es Llopart, está condenado por hacer negación del holocausto y apología del genocidio. Pues en este caso fue el MSR, como antaño fue Kripo, Blood and Honor, y en fin, todos los grupúsculos que suelen tener esta gentuza, los que convocaban a la ciudadanía a una manifestación, una concentración, al final en el Parque Grande, que ellos llaman Parque Primo de Rivera, por los caídos por Europa, ¿no? Es decir, por neonazis, ¿no? Y bueno, contarnos qué se hizo, se sabe algo, los medios de comunicación han recogido algo. Bueno, primero decir que ya llevaban meses anunciando esta convocatoria, ¿no? Que el 21 de noviembre se iban a reunir todos a nivel europeo en Zaragoza, ¿no? Unos días antes nos enteramos de que el sitio iba a ser en Torrero, no estaba claro, muy claro cuál era el sitio final. Decir ahí que en cuanto supimos que iba a ser en Torrero, pues la Asociación Vecinal de Venecia de la Paz y la Asociación Cultural El Cantero de Torrero escribieron un comunicado y una carta a la delegación del Gobierno protestando contra este acto que al final, como siempre, se llevó a cabo, ¿no? Y bueno, pues lo que sabemos también es pues que alrededor de unos 50 nazis se concentraron en el batallador de Torrero, pues bueno, con sus pintas, sus banderas, y bueno, ahí estuvieron. Y tampoco. Sí, sabemos que a las 8:15 se disolvieron y ya no sabemos dónde se metieron. La verdad es que no ha habido ningún incidente por la noche, no ha habido ninguna agresión, por lo menos que sepamos. Suponemos que los habrán controlado, les habrán llevado del cabezo al hotel y del hotel a la salida de la ciudad. Pero vamos, aún así nosotros estamos muy, muy enfadados porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que lo decimos. Yo no me canso de decirlo. El delegado de gobierno es el responsable de esto y desde los colectivos que firmamos la manifestación pedimos una vez por todas que se responsabilice de esto y que no se lave las manos. El año pasado, ¿qué hizo? Ilegalizó nuestra manifestación y ilegalizó la suya. Este año ha hecho la táctica contraria, ha permitido las dos. Le ha salido bien porque no ha habido tanto bombo mediático ni se ha hablado tanto de él, no se ha hablado tan mal de él, pero claro, la solución no es legalizar a un partido que está proclamando consignas racistas y fascistas. Claro, hay que decir que la gente que suponemos que se juntó ahí debajo del batallador, pues es lo mejorcico de cada casa, ¿no? Se dice que siempre viene gente de fuera, ¿no? De Madrid, de Valencia, sí, de Italia. Sí, vino gente incluso desde Italia. Sí, de todas formas, para hacer una concentración europea, que viniera gente de Valencia, de Madrid, de Italia y de Zaragoza, que sean 50, pues la verdad es que es una cosa que hay que cuidarla y hay que currársela, pero realmente pues no son tanto ni dan tanto miedo. Sí, hay que decir también que unos días antes, ¿no?, de esa convocatoria, el barrio Torrero de Trasfera de Zaragoza amanecían con más esvásticas, más pintadas neonazis que de costumbre, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que realmente este tipo de actividades sí que les envalentonan mucho, ¿no? Les dan como un poco de orgullo, ¿no?, por así decirlo. Sí, ese es el problema, que en estas circunstancias pues se crecen y puede pasar lo que no ha pasado, pero que ha pasado otros años. Venga, pues ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las jornadas antifascistas que siguen. Dime, Susana. No, nada, otra cosa más así a comentar en relación a gente que estuvo, bueno, ciudadanos y ciudadanas de a pie que estaban en el Parque Grande, que el Parque Grande estaba lleno de secretas, identificando a todo el mundo, o sea, gente que estaba paseando con los perros, chicos que estaban corriendo en bicicleta. A los patos también creo que les hicieron la orientación. Entonces, bueno, pues comentarlo también, ¿no? No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos. Es natural. Y vamos a seguir charlando con Susana Iker, porque las jornadas de noviembre antifascista que monta la coordinadora antifascista por segundo año consecutivo junto con Enrestida y Mago Ferrín no han finalizado con la manifestación, sino que durante esta semana tenemos un montón más de actos. Vamos a preguntaros primero, ¿no? O sea, un cartel que los que lo hayáis visto es un DIN A2, que no hay Dios que sea capaz de leer todo lo que hay ahí, porque prácticamente hay 4 actos a la semana, ¿no? Eso es porque no tienes interés. Si tuvieras interés, te lo leería. Yo me lo he leído y he ido a algunos actos. Bueno, contadnos un poco cómo se ha desarrollado, ¿no? Ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido alguna charla, alguna proyección, alguna fiesta, algún concierto. Contadnos qué tal ha ido. Sí, este año intentamos que no fuera tan monotemático como el año pasado. Intentamos meter más temas de mujer, más temas de derechos sociales, de represión, de memoria histórica. Un poco el esquema sí que era el del año pasado, quizás un poco más recargado y más ampliado, porque en vez de empezar en noviembre empezamos en octubre, a finales de octubre. Ha habido creo que 5 documentales, uno de la campaña de Carlos Palomino, que lo hizo la gente de la Plataforma de Madrid. Luego el siguiente documental fue el de Escava, también sobre memoria histórica, que además muy relacionado con la charla que nos darán los compañeros de Barricada este miércoles. El siguiente documental fue el de Sentenciado sin juicio, que es un documental sobre la represión a los gays y lesbianas durante el franquismo. Y el último documental que se puso fue Nazi Rock, que es un documental de Claudio Lázaro, creo que es. Un italiano que ya hizo un documental sobre Fuerza Nueva en Italia y los camisas pardas y todo esto. Y este documental pues habla un poquitín, usando música de grupos neonazis de fondo, como hilo conductor, pues habla de la relación que tienen los partidos de extrema derecha con los que están actualmente gobernando allí. Uh-huh. Y las jornadas terminan con el documental de... Bueno, hubo otro documental también, el martes 17, que fue el documental de Pablo Ballarín, que se titula Segundas Fronteras y que cuenta un poco la trayectoria que hemos llevado la red de Sin Papeles hasta ahora, ¿no? Y que bueno, sí, que esperamos sí. que la gente lo pueda ver en otras ocasiones, porque seguro que lo ponemos más veces. Yo lo he visto, que lo vi el día de la presentación, ahí en el Roncal. Y luego nos queda un documental, que eso igual lo comentamos después para recordar todas las actividades, porque esta semana está muy cargadita de actividades. Sí. El año que mataron a Salvador, España en blanco y negro, frente al mar, a la deriva. Un acto muy interesante que hubo el sábado pasado, el que desgraciadamente acudió poca gente, fue la charla de los compañeros de Guillén Agulló, que fue una de las, por lo menos a mí personalmente, una de las primeras víctimas del movimiento de los nazis hacia el movimiento de izquierdas. Pues a mí esa me impresionó mucho porque casualmente pues la edad éramos de la misma edad. Yo también estaba empezando por entonces a meterme en movimientos sociales y por ahí, la verdad es que fue algo muy impresionante. Y después de 15 años es también impresionante ver cómo la llama sigue viva, cómo los compañeros de Guillem han seguido manteniendo su lucha y su reivindicación, porque el juicio estuvo cargado de irregularidades, de testimonios falsos, testigos de última hora de nazis que contaban mentiras, testimonios de policías inventándose, el diario de las provincias de Valencia criminalizando absolutamente a Guillem Agulló y quitándole todo el peso del asesinato de Pedro Cuevas. Pedro Cuevas, que fue el asesino, declaró que no tenía ninguna orientación política. Cuando salió de la cárcel estuvo como número 3 de Alianza Nacional en Chiva, en Valencia. Ahora está metido en la operación Panzer, una operación que se está ahora llevando a los tribunales con respecto a compra y venta de armas dentro del movimiento neonazi. O sea que una charla muy interesante que agrupaba todos estos temas y sacaban también en vídeos a los padres de Guillem, que fue algo muy muy emotivo, sobre todo el reconocimiento de los padres de Guillem hacia la gente de Maulets y los compañeros de Guillem, por todo el cariño que habían llevado y por toda la lucha que habían mantenido de su hijo. ¿Os parece que vayamos a lo que son las actividades de esta semana? Sí. Venga, pues vamos a poner un poquito de fondo musical y ahora me contáis qué es lo que está sonando. Antes de la lluvia, el cielo se oscurece. Tomamos posiciones, construimos las trincheras antes de la lluvia. Adivinas la tormenta. Antes de la lluvia, contraseñas y señuelos tienen forma de secreto y un ligero olor ha muerto antes de la lluvia. El futuro es incierto. Mira, pues vamos a seguir charlando de lo que va a ser la última semana de este segundo noviembre intenso y antifascista. Bueno, contándonos primero qué es lo que está sonando de fondo, ¿no? Bueno, pues lo que estaba sonando de fondo es Loquillo y los Trogloditas. Y bueno, pues es la banda sonora del documental Mujeres en pie de guerra, que es el documental que se proyecta el jueves a las 9 de la noche en el triciclo, que es que te ha saltado, iba antes el miércoles. Ay, de barricada, pero bueno, luego lo contamos. Estás boicoteando, tío. Es verdad que tiene que haber puesto barricada. ¿Que pongo barricada? Venga, pues vale. No, da igual, seguimos contando lo del documental. Bueno, es un documental que dura 75 minutos y bueno, pues que está dirigido y escrito por Susana Kosca, y es un documental en el que, bueno, pues siete mujeres pues nos narran, ¿no? Diferentes historias de cómo lucharon por la libertad y contra el fascismo, desde el inicio de la Guerra Civil Española hasta la muerte de Franco. Y este se va a proyectar el jueves en el espacio Triciclo, que está en la calle Liñán, del barrio de la Madalena, pegadito a San Vicente Paul. Es muy fácil llegar, a las 9 de la noche, ¿no? Afuera ya está lloviendo. Inconfundible lo que está sonando de fondo, Barricada. Yo creo que puede haber como tres generaciones de gente que está escuchando el programa, que no hace falta que le digamos que es el Drogas el que está cantando. Es de las voces que más reconoce todo el público, vamos, que le guste el rock en estas tierras. Y es que es uno de los platos, podríamos decir, fuertes, ¿no? Que venga Barricada a charlar de memoria histórica y tal. Contarnos un poco cuál es esta actividad. Sí, la verdad es que para los que hemos sido fans de Barricada toda la vida nos hace bastante ilusión. Además, no es traerlos porque sí, sino porque han hecho están presentando un libro, que es un disco libro que se llama La Tierra Está Sorda, que es un trabajo que ha realizado el Drogas durante 3 años, un trabajo de investigación, de entrevistas a guerrilleros del Maquis, entrevistas a represaliadas y represaliados, a familiares de víctimas del fascismo, y todo este trabajo de 3 años pues se ha plasmado en este libro de 174 páginas, todo escrito por Enrique Villarreal, el Drogas, y luego musicado por Barricada, que creo que son 14 o 15 temas. 18 temas de puro estilo Barricada, algunas canciones un poco más lentas, pero con unas letras preciosas, poesías todas, dedicadas a personas no tan conocidas como las víctimas más. Pues no está dedicado ni a García Lorca, ni a Machado, ni nada de esto. Están dedicados a gente que fue represaliada igual que ellos, pero que no tienen un nombre tan tan fuerte en la historia. De hecho, lo que estamos poniendo de fondo, que lo vamos a dejar un poquito más, es una canción que se llama 22 de mayo y que va dedicada a precisamente a los presos que se fugaron de la cárcel de Escava, ¿no? Que es un tema que bueno, que el Drogas ha participado, ¿no? En recordar a toda esa gente. Hasta con las llaves de las cancelas y en media hora ya están fuera. Llegan las fuerzas con potentes reflectores y cortando carreteras. No hubo lucha ni resistencia de cadáveres escasos. Sembraron las laderas a 207, les costó la vida. Contadnos cuándo va a ser el acto de Barricada y dónde. Pues el acto es el miércoles 25 a las 7 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Pedro Cerguna, número 2, en el campus universitario. Y lo que va a preguntar todo el mundo, ¿qué tipo de acto va a ser? ¿Va a ser una charrada? ¿Va a haber música? Va a ser 2 horas de silencio, en homenaje a las víctimas. El esquema que están llevando, que están repitiendo en muchos institutos, porque además esto lo están llevando muchos institutos, es el hablar sobre el disco, sobre las personas que salen en el disco, las mujeres, sobre todo mujeres que salen en el disco, y contar un poco sus historias intercalando las canciones. Uh-huh. Hacer una cosa así, que nadie se espere un concierto de Barricada eléctrico tocando No hay tregua ni Callejón sin salida, porque no va a ser. Van a tocar 4 o 5 canciones como mucho, lo que dé tiempo, a un nivel acústico bajito, porque habrá alumnos que estén dando clase en ese momento. Pero yo creo que, vamos, yo he visto en vídeos a los Barricada hablando de memoria histórica y la verdad es que saben de lo que hablan. Anda, que si estás estudiando en la biblioteca y escuchas que me hablan al lado, está tocando Barricada. Sobre todo destacar que es una charla-debate. Sí, más que un concierto. Una charla-debate y, bueno. Además ellos lo remarcan mucho, ¿no? O sea, lo importante de esto no es su disco, sino todas las personas que están involucradas en el proyecto. Venga, y contadnos cómo rematan estas jornadas. Vale, bueno, queda todavía 3 días, que os comentamos así brevemente. El viernes 27 tenemos un concierto antifascista, que será a las 8:30 en la sala Ultimatum, que está en la calle Luis del Valle. Lo que era el Utopía antes. Lo que era el Utopía, para las viejas glorias, con los grupos Noise and Noise y Assault 43. Un dato sobre este concierto, decir que Noise and Noise está preparando disco nuevo y aquí va a ser la casi presentación de sus nuevos temas, que de verdad es que merecen la pena. Y el sábado 28 tenemos otro de los actos estrella dentro de estas jornadas, que es un café tertulia con Mavi Muñoz, que es la madre de Carlos Palomino y además es la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba. Y junto con Mavi vendrá también Erland Ibarrondo, que ha sido el abogado de la acusación particular en el juicio de Carlos Palomino. Y esto será el sábado 28 a las 6 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25. Y únicamente nada, recordar que con motivo de la celebración de este noviembre antifascista ha vuelto a salir un nuevo número, ¿no?, de Vuelta de Tuerca. Queda un acto todavía, ¿eh? Ah, queda un acto, perdón. Que nos estás boicoteando, ¿eh? Si nos quieres echar más, queda un acto, además, que hacemos junto con uno de tus colectivos también. Vale, no, pues el fanzine, que se va a encontrar en todos los actos, también se va a encontrar el domingo 29-28. El domingo 29, colofón final de las jornadas y repitiendo un poco un acto que hicimos el año pasado en la calle, en la Plaza de las Canteras, pues este año hemos decidido repetir. Este año lo trasladamos al barrio de las Fuentes y, bueno, va a ser un acto público en la calle contra la crisis, con un micrófono abierto a todo el mundo, a todos los colectivos sociales que, bueno, pues que tengan algo que decir o que quieran aportar algo contra la crisis. Y esto será a las 12 de al mediodía en la calle del Enlace, sin número. Que es una poca calle de compromiso de Caspe. Vale, y luego, pues para rematar, pues han juntado 2 actos, ¿no?, para dar más color al tema, que CGT con el Caracol Zaragoza, pues se ha juntado para hacer una campaña de apoyo a los presos políticos mexicanos, que hay que decir que, bueno, que aquí también hay presos políticos, pero en México hay una barbaridad y por cualquier cosa, y bueno, pues una campaña que viene del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de la otra campaña, y por eso, pues bueno, se quiere apoyar con un vermú reivindicativo, pues que sirva un poco de reflejo y de información de lo que está pasando también en México, que no es más que algo similar a lo que está pasando aquí, pero a lo bestia, ¿no?, por ser vecinos del sur de Estados Unidos sobre todo. Y lo que os decía, lo del fanzine Vuelta de Tuerca, ¿no?, que habéis presentado el número 3, ¿no? Sí, es el número 3, en realidad es el número 4, porque el presentación fue el número 0. Y como siempre queremos liar un poco a la audiencia, pues vamos con esa numeración. Pero bueno, el número 3. En el número 3, a diferencia que en los otros números, los artículos son más largos. En vez de ser artículos de 2 páginas, son de 4 páginas, son un poquito más extensos. pero creíamos que eran artículos realmente importantes como para darles más campo. Entonces, en este fanzine sale el juicio, una crónica sobre el juicio de Carlos Palomino. También sale una entrevista que hicimos a nuestro compañero Rodrigo Lanza, de acusado y condenado en el 4F, una entrevista que la hizo un compañero de Diagonal con nosotros. Y también sale otro tema importante desde la coordinadora antifascista que estamos trabajando, que creemos que debíamos estar ahí desde el principio, que es la plataforma de apoyo a Honduras, y pues eso, echar un cable también con la gente, con los compañeros de Honduras y con todas las campañas que se están realizando aquí. Hay una entrevista muy interesante a unos compañeros del Frente Resistencia Nacional de Honduras que estuvieron haciendo una gira informativa por el Estado, y aprovechamos para tener unas palabras con ellos. Bueno, pues esto me sirve perfecto, ya que está Wilmer por aquí, que está participando activamente en esta reivindicación y en la plataforma de solidaridad con Honduras desde Aragón, para publicitar también la concentración que hay este jueves 26 de noviembre a las 8 en la Plaza España, con el lema Honduras, ni golpistas, ni elecciones, resistencia popular. Cuéntanos, Wilmer, en un minutico un poco esta convocatoria, más que nada, ¿no? Ya hablaremos largo y tendido de la plataforma cuando haya lugar en este programa, pero bueno, para que la gente sepa qué es lo que se va a reivindicar el jueves allí en la Plaza España. El domingo 29 los golpistas han convocado a unas elecciones. Nuestro análisis es que no tienen legitimidad política para hacerlo. Estamos convocando esta marcha porque la plataforma Resistencia, perdón, el Frente Resistencia hizo una convocatoria a nivel mundial para que aquellas plataformas que se han formado en Europa, en América Latina, en Asia, denunciemos, ¿verdad?, frente a la población y ante las instituciones del Estado, la ilegitimidad y, digamos, lo peligroso que es para Honduras, pero también para América Latina, para permitir que los militares retomen el poder. Y acordar también que es importante lo de participar en la marcha del 26, porque es denunciar a los golpistas, pero es también frenar toda una escalada contra América Latina, contra el proceso que existe actualmente de cambio en América Latina. Pues sí, estáis por esta lucha el jueves 26 a las 8 en Plaza España. Y nada más, que dar las gracias a Iker y a Susana que hayan estado por aquí. ¿Nos dejamos algo? Sí, yo una cosa que me parece importante. No es mi sección de... No, una cosa que no hemos comentado es que las manifestaciones antifascistas no eran cosas aisladas, sino que han sido coordinadas en todo el Estado. Ha sido el colofón de una campaña que se ha llevado a nivel estatal en distintas ciudades. Han sido casi 20 las ciudades que han salido a manifestarse. La mayoría de ellas con el mismo lema, bajo el cartel muy parecido también, porque una de las ideas que tenemos detrás de las coordinadoras antifascistas estatales es la coordinación de campañas importantes como estas y dar una imagen de unidad. Realmente sí que nosotros creemos que damos una imagen de unidad al estar pues en total unas 10.000 personas en todo el Estado manifestándonos el mismo día, al contrario que los del MSR, que están 50 personas en un parque a oscuras. Vale, nada, y por último decir, bueno, pues que este pedazo de cartel de jornadas no son solo de la coordinadora antifascista, sino que son también de la Enrestida y de Mago Fermi, ¿no? Y bueno, y de muchos otros colectivos, como la Redes Sin Papeles, que colaboraron con el encuentro de ODS, ¿no? Y que, bueno, que toda la información de las jornadas, el fanzine y todo lo demás, pues está en nuestra página web, que es antifascistas.noblezabaturra.org. Venga, pues nada, Iker y Susana, muchas gracias. Si os queréis quedar, ya sabéis que de aquí a un rato, bueno, Susana se queda seguro, Iker no lo sé. También se queda, porque luego hablaremos de la red de apoyo a los sin papeles. Antes vamos a dejaros con una canción de uno de los discos que se ha presentado dentro de estas jornadas, el 2 de noviembre antifascista. Son 7 canciones de Zobux, editadas, como no, por Mago Fermín y Moflete Humano 9, que es el sello que tiene esta gente con sus amigos y tal. Y nada, pues vamos a escuchar alguna cancioncilla a lo largo del programa. La primera que va a sonar es 22 tambores y daga. Que la disfrutéis. De aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo, en el 101.8 del FM o también en nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y vamos a dar la bienvenida, como cada 15 días, a Carlos, maestro de Aragonés, que nos presenta la sección La Aragonés, yo bien vivo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Nacho. ¿Qué nos traes? Pues bueno, un par de cosetas de novedad. La una, que es un manifiesto que se presentó Fabels pocos días, pues ya sabes que desde que se anunció la ley de Luengas, pues Chinachana, Altubaso, pues todas las asociaciones que tenían bella cosa que decir sobre la ley, pues han ido pronunciándose. Y bueno, pues esta vegada la ha tocado un poco pues a la chen de Ocatalán, de la franja, y que han feito pues un manifiesto pro unitario pues de casi, bueno, de todas las asociaciones de la franja, la Iniciativa Cultural de la Franja, la Asociación Cultural del Matarraña, el Instituto de Estudios del Baix Cinca, bueno, toda esta chen, y pues han que demandan, han que fan vistera pues la suya opinión, ¿no?, sobre toda la ley esta, pues charlan sobre la cooficialidad que no se inventa, ¿no? Sobre lo consejo superioriste que se suposa que decidirá sobre las lenguas de Aragón, también sobre la mostranza, pero que sí, y bueno, pues todas esas cosetas. Lo manifiesto pues lo podéis trobar en pues los blogs tradicionales de toda la chen que charra catalán en Aragón, ¿no? Y dentro de dos semanas pues ya se fará la Feria del Libro Aragonés, a la fin, pues como todos los años, pues tal lo pueden irte de primeros de aviento. Este año pues se fará ya la quincena edición ya, y se fará los días 5, 6 y 7 en Monzón. Entonces remeramos, pues para quien no la conozca guaire u cosa, pues que lleve una feria de libros aragoneses, aunque lleve muy presente pues tanto el aragonés como lo catalán, ¿no? Y son pues todas las asociaciones del aragonés, ¿no? Gara, Fablans, Consejo Fabla, las editoriales Gara, Sordica, y bueno, pues también muchas atrás de la cultura aragonesa, pues Rol de Estudios Aragoneses, Prames, en fin, pues toda esta chen antipartida atros, pues que no son del mundillo del aragonés, pero que también pues fan cosas muy interesantes, ¿no? Este año tornan a hacer lo Tren de Cultura, que saldrá o domingo, día 6, de Delicias a las 10 de Maitín, y tornará de Monzón a las 8 de la tarde. Y un tren que puede llevar a Nodilla, y por no más 5 euros, pues eso, pues puedes ver Monzón, la feria, las exposiciones, mercar el libro y todas estas cosetas. También vía cuatro exposiciones, una sobre mala vida, sobre estos que fan, estos cómics tan divertidos, ¿no? Ya os comentaré ya de mala vida, que creo que este jueves presentan la revista que hacen, gratuita. Me parece que me dijo el Xcar que le iban a sacar este jueves, y me parece que el domingo que viene vamos a hablar. Ya contaremos por qué. Bien, pues buena chen son estos de mala vida, que siempre son una nota divertida de la feria, ¿no? Entre tanta cultura y tanta... tanto elitismo, pues son listos, pues siempre con las suyas vieras, un poco que, pues... Sí, divertida y etílica. también. Y bueno, pues eso, pues mira, habrá una exposición sobre mala vida, una otra sobre traches de bailes y danzas tradicionales de Aragón, una otra muy interesante sobre instrumentos musicales aragoneses, pues que la yo organizando al Tubaso, pues Eugenio Arnau, que ya sabes que tiene la casa de Gaitero en Aguarón, y una otra sobre fotografías de plazas y de carreras de lugares de Aragón. Y bueno, pues eso, pues animados a que puyez, porque lle bien interesante. O programa, en cara no lle público, pero bueno, pues al Tubaso, ves días antes, lo podéis tomar en ifm.es, Institución Federal de Monzón, las siglas, .es. Y bueno, para rematar ya, un par de cosetas que podréis mercar en esta feria, antiparte de muchas otras, ¿no?, que irán surtiendo mientras estos días. Pues una de ellas, dio Diccionario Aragonés de 1902, que ya charremos fa bels par de meses, de que ha feito la nueva asociación que se hizo Ladrada, que quiere recuperar pues muchos textos clásicos sobre el aragonés y el catalán de Aragón, ¿no? Y bueno, pues este primero hay una edición facsímil de un diccionario que se hizo en 1902, ¿no?, en Zaragoza. Y Datraman, bueno, cuesta no más que 10 euros o 12 euros, me parece. Si te suscribes a la asociación son no más que 10, pero bueno, por 12 euros también yo muy bien. Y otra novedad, pues la, lo número nuevo de la revista Fuellas, que edita, como ya sabréis, pues lo consiguió de Fabla Aragonesa, aunque también, igual que Fran, los de La Franja, pues charran de más que más de la ley de Luengas y de la suya postura sobre, sobre esta ley, pues también charrando de la cooficialidad, de la mostranza de todo esto. Antipartí de las secciones, pues ya tradicionales en esta revista. Pues nada, Carlos, muchas gracias por haber venido aquí a La Enredadera. Un domingo, qué ganas tengo de meterme en esta sección y empezar a charlar. Lo que todavía no me atrevo. Esto que cuando acabe el segundo run, yo creo que me lanzaré y haremos aquí mano a mano los dos aquí el Aragonés lleve en vivo. Eso, eso. Venga, bueno. Venga, muchas gracias. Venga, bueno. Y no os vayáis muy lejos de vuestros transistores o cascos, porque después del Aragonés Lleve en Vivo viene la sección semanal de Hip Hop y Cultura Urbana con los chicos de Llamémoslo X. Científico, ¿qué es yo? Brillando hasta la aire, horizonte. Siento el progenitor de una gran prole, el profesor loco, el preferido del cole. Me siento como aquel profeta multitudinario, el propulsor de este flow extraplanetario. Pero el mensaje que te traje, no los demás, respeta a los demás, pero a ti al que más, a mí al que más, llevo brillando era, iluminando las demás esferas, en sus posibles aunque pobres atmósferas. Mi rap es un gas, mezclando en el oxígeno ritmos y rimas, estos pequeños seres viven mejor. Llovió la inteligencia, llovió la sensibilidad, y vieron nacer al amor, y vieron reír al humor. Llovieron los conceptos, verbos de mi verso creador. Mi estilo es como caminar por un vergel, se acumula, converge la belleza en este eje. Mi estilo es como el sol, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control, solo soltero y solitario. Mi estilo es como el sol, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control, solo soltero y solitario. Me siento el provocador de tus terremotos, vivo en la grieta de un corazón roto. Me siento el más alto rey, el hacedor de nubes, y si mi estilo aprieta, hará que te desnude. Si fueras tú la luna, tendríamos estrellas, cielo, el cielo es una cuna, pero todos son alardes. Cuando el cielo aprieta y todo arde, tarde se escucha el llanto del hombre cobarde. Fuego vitalicio en mí, sí, sí, no, no llegas aquí ni con un misil. Mi estilo es propio, te dejo ciego el telescopio, amaneciendo en Tokio. Y oí mi soliloquio en la galaxia, siento la asfixia, la claustrofobia de no tener aristas. Y las promesas son mentiras implícitas, pues del mañana no hay certeza científica. Aquí te enseño los poderes que te enseñan que puedo rimar como yo quiera. ¿Me quieres? Sí, pues págame. Mi estilo es como el sol, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control, solo soltero y solitario. Mi estilo es como el sol, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control, solo soltero y solitario. Aquí estamos con la sección de los chicos de Llamémoslo X. Buenas noches, Yogi. Buenas noches, Naro. esta semana poca cosa hay para traer nueva, ¿no? Está todo muy muerto, está todo muy muerto. Esta semana está flojico, pero bueno. Así importante para este fin de semana tenemos el... Fin de semana no, que el viernes no es fin de semana aún de aquí. El fin de semana empieza el miércoles ahora. Ah, vale, vale. ¿Estás enterado de eso? No, estoy fuera de los círculos. De miércoles a domingo. Ah, vale, vale. A ver. Oye, ¿los chistes los preparáis o los son espontáneos? Espontáneos. Hostia, pues se sale muy bien, ¿eh? Tenemos es un química. Dúo, es un dúo muy bueno, ¿eh? Que soy pájaros, grandes influencias. Te has cambiado las gafas, ¿no? Sí, bueno, por darle un poco de... No sé. Estás mucho más maduro. Gafapasta, pero bueno. Es verdad, ¿eh? Un poco gafapasta. Describirás, ¿no?, a los oyentes. Buena fuente. Sí, bueno. Sí, bueno. Por quedar una imagen, buena fuente. Es verdad, bastante, ¿eh? Bastante. Gracias por el piropo. Guapo. Bueno, pues así, por ejemplo, para el viernes tenemos el séptimo aniversario de Justicia Poética. Un programa que llevan haciendo el séptimo aniversario, 7 años en Radio Mai. No sé si es competencia o no. No, al revés, al revés. No los conozco de nada, pero bueno, me imagino que serán majos, ¿no? Supongo, ¿no? Igual sí que los conozco, ¿eh? Mis saludos aquí a Radio Mai. Y eso, llevan haciendo un programa de rap 7 años y han hecho un conciertillo para celebrarlo. Sentencias el que lleva el programa. Y bueno, sí. El concierto será a partir de las 10 en el Cantor de Jazz, que está en la Sala Dato. Entrada gratuita y un porrón de grupos, no sé. Bueno, sí, me parece que no vamos a decirlos, ¿no? Porque es que el cartel no hay más que nombres y nombres, no sé, yo creo que habrá unos 30 o por ahí. Hay gente muy conocida con disco en la calle, como puede ser Sharif, Eric Beller, tu amigo Fue Fez. Y luego gente más underground, Momo Pseudónimo, yo mismo, y no sé. Y estaremos dando mal un rato. No sé, ¿sabes cuánto dura o algo, no? Pues no lo sé, vamos, la historia interminable, pero no sé. 2 canciones por grupo, ¿no? Algo así, tengo entendido. Uh-huh. Bueno, eso, a las 10 en el Cantor de Jazz. Si escuchaseis todo lo que no digo, me pediríais silencio. Utilizo el rap como anatomía del pensamiento. Me martirizo sin querer, queriendo, cobijado bajo el cariño de un elemento. Este cartón y cuesta 1,50€. Tengo opiniones antagónicas. Bueno, luego también pues hablamos la otra semana del disco este de Chela y el Rey de Rumba, el de Vuelta al Estudio. Pues que ya tenemos disponible el snippet y el tráiler en internet, y quien quiera escucharlo, bueno, tendrá que esperar un poco que salga hasta diciembre, pero de momento, para calmarlo, ¿eh? Sí, bueno, el tráiler me parece que al final lo han quitado de internet, está en YouTube, pero ahora me he puesto a mirarlo y ya no salía, o sea que... El tráiler sí que sé lo que es, pero ¿el snippet eso qué es? El snippet es nada, coger como 20 segundos de... Bueno, yo lo llamo destripar el disco, es coger 20 segundos de cada canción y juntarlos para que te hagas una idea de cómo hacer el disco. Para mí destriparlo, pero bueno. Está bastante bien, lo tenéis en el MySpace de Chelas, está el snippet, ¿no? Y el tráiler en eso por YouTube y por ahí, aunque eso ahora estaba dando problemas. No sé si se pone que lo han quitado. Y lo he buscado y por ahí no había ninguna copia ni nada. No sé si lo volverán a subir o qué harán. Solo son bocas sucias a causa de mascar envidia. Charlatanes de poca y jodida floja monta. Jamás supisteis sacar nada de provecho de un jodido folio. De ahí ese odio. Bueno, y luego así ya curiosidades que os traemos y tal. Bueno, tenemos la CQN que ya sacó ya la maqueta. Lo trajimos aquí la semana pasada, que ya contamos que había problemas con el disco y tal. Como el pavo no puede parar quieto, nos ha preparado una maquetilla. 8 temas, son todas bases internet, se llama La Calma del Cierzo y única colaboración de su colega K47. Ahí lo está disponible en Mega Upload y tal. Se supo que desde su MySpace se puede pillar o no. No he tenido aún el placer de descargármela. No, pero prometo descargármela, ¿eh? También está dando problemas hace un momento, o sea... Últimamente no hacéis mucho los deberes, ¿no? O sea, anunciáis discos que no habéis escuchado, ¿no? No, sí, da igual. Bueno, pues ya veréis, ¿eh?, si esta sección pasa a ser mensual, ¿eh?, en vez de semanal. Veremos. Comienza tu andar por ningún lugar con tu tripulación, tu barco y un arcón para llenar son un montón los que han intentado cruzar este mar y no han regresado. Y así, para terminar, la curiosidad de que es el disco del Zona de Rap, de los ganadores, ya se está empezando a grabar. El Zona de Rap, que era el concurso este para gente joven del rap, que promovía desde las casas de juventud, del ayuntamiento y tal, lo están grabando. Yo salgo en el disco y no sé ni cuándo sale, o sea que tampoco os puedo dar mucha información porque a veces mi cerebro desconecta de manera... Y así, en el disco van a salir los 6 ganadores, son Alma de Nómada, Kun Flow, La J Nostra, Pseudónimo y Momo, Doble Cero, Morfina, BC y Nalo Company. Bueno, Morfina no fue ganador, pero fue la mejor propuesta joven. Y al final, en un principio se supone que no iban a entrar en el disco según las bases y tal, pero al final lo metieron y tal. Y eso, bueno, que se está grabando el disco, lo graba Rumba de Violadores y eso. No sabemos cuándo saldrá, pero bueno, ya se está cocinando. Mis ojos no ven si se hierven. El tema es el germen, aunque no lo creen, puede que se mermen. Tu esencia se fermenta mientras duermen, la paciencia es lenta. Bueno, y eso sí, más o menos todo esta semana, ¿no? Sí, ah, pero, sí. Comentaros eso, que ya sabéis, podéis meter en nuestra bitácora, en el blog, en llamémosloxmag.wordpress.com. Luego también tenemos el MySpace, myspace.com/llamémosloX, y que ahí más o menos tenemos todo. Que vamos a hacer los deberes. Ahí va, Iván, nos hemos olvidado decir que hay un concierto con el día de contra la violencia de género. Hay un concierto el 25 de noviembre en... ¿Dónde es? En la Plaza de España, que toca Dani Roa, Nicky, MC Mariposa y Victoria Valdearcos. ¿Eso? Concierto de Rap y Soul. Bueno, Vicky Valdearcos baila. Ah, eso no, es que no sabía. Y MC Mariposa lo recordamos, que, o sea, lo recomendamos, que a otro igual os mola. Es una chavala que rapea, pero sin música. Y ahora se va haciendo poesía. Bueno, sí, actuó para la Biblioteca Frida Kahlo y hace como pues, las rapsodas, ¿no? O sea, una poeta que se lo lleva a terrenos musicales, ¿no? Uh-huh. Es interesante, no sé, una propuesta original. Y eso estará miércoles a las 6:30 y tal, porque... Luego también hay graffiti, ¿no? Sí, estará pintando a partir de las 4, Chiquita y el Ángel. Uh-huh. Y eso. Yo casi no lo dejamos. Oye, una pregunta. Antes cuando habéis dicho lo de las bases de Internet, ¿qué es eso? No, el concierto del Zona de Rap, que estaban las bases... Las bases del concurso subidas en internet. No, pero habéis dicho la maqueta CQN. Pues en vez de que un colega o tú mismo te hagas tus propias instrumentales, o sea, coger las de otros artistas. O sea, robas un instrumental de un disco de no sé quién. Y... Robar, tomar prestada. Bueno, sí, o sea, no sé. Es música, sí, vale, pero sí, eso. Sí. Vale, vale. Pues oye, no sé, ¿queréis decir adiós a vuestra audiencia? Si no, nos despedimos. Si tenemos audiencia, pues no. Sí, no sabemos cómo está la cosa. ¿No os mandan emails ni nada, o qué? No, la verdad es que no. Bueno, tampoco hemos dicho nunca los emails que tenemos, ¿no? Pues igual tiene que ver eso. Bueno. Porque a mí me mandan mogollón y digo la enredadera robando 50 puntos pues, cada media hora. Solo se lo debe enviar a la familia. Para saber por dónde se mueve, pero poco más. Y la mitad la tengo aquí, o sea que... Bueno, hay que decir que Yoki es mi primo, ¿eh? Que no sé si lo habíamos dicho, no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, pues los correos son llamemosloX@hotmail.es. Punto es, no punto com, porque estaba ocupado el punto com y dije, bueno, pues punto es. Y luego también info.llamémosloX@gmail.com. Eso, que si alguien nos quiere mandar algún saludo o algo, o la maqueta o algo, podemos mandar alguna maqueta, ¿no? Y la ponemos. No, maquetas no, más deberes no, por favor. Bueno, terminamos, ya os dejamos con cagar mierda de huellas de barro. Venga, pues hasta el domingo que viene. Hasta luego. Au. ¿Qué pasa con? Mira lo que te he traído, vas a emplear, tío. ¿Qué es esto, tú? Esto el día de que te pego con esta mierda, me tienes hasta la olla. Pero tío, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho, co? Majarías que me la he cargado, co. Ey, ¿qué? Escucha. Ajá, cagar mierda, tío. Esto no suena mal, co. No, tío, rapeate algo encima, a ver. Parrafadas dispara, lanza granadas a base de arcadas. Cada sílaba aquí entra silbada en cuentos de hadas. Secuestré a Luis Miguel y le robé el talento. Por eso caga mierda en el intento de hacer baladas. Palmadas marcan el final del cuento de un joven que envejece al lento ritmo de un lamento, hijo del viento. Quien tomó al tiempo como amigo ganó aliento. El enemigo robó las caladas y huyó. Si soy mendigo de mis deseos, lo siento. Solo mis fraseos saben que digo por dentro. Soy aquel pájaro herido que se cayó del nido y se halló en el olvido. Hagas lo que hagas, intenta que al ganar haya un testigo fallo. Falla y muchos buitres planeando, esperando tu fallo. Como una flor cuando te arrugas y cortas el tallo. Arruga la hoja de tu blog cuando mi flow estalló. Mi mayo en el yunque irrumpe tu rayo y hunde el estadio. Mirando tu pedestal destruido, piensas dónde estadio. Dios no existe, mira mis labios, no existe. Tampoco son los padres, tuviste 6 años. Y es triste conformarte con una choza, con 2 baños, rebaños con alciste. Los ricos se limpian el culo entre sí con el hocico. Y políticos se cagan en escaños. Estás bajo mi baja presión, bobo y caja. Adicción, en cada edición, aquí se caga. Adicción, rap por vocación, acata la tradición. En Zaragoza se hace bulla cuando hacemos parón. Micro y acción, mi son, ritmo y pasión. Tensión por la invasión, de enfrisa gran evasión. La misión hacer del rap, ciencia adicción. Cagando mierda por la boca, por convicción. Hay gente que se vende al mejor precio. Gente que no tiene aprecio por la gente. Listas de gente sin vista que van a oculistas a por sus lentes. Más pasivos si es necio, no habrá dioptrías suficientes. Ataco cual tifón en el Pacífico, igual que un temporal, dejando estados en estado crítico. La asedio, la combato con un micro, lo agarro como un litro y sin en sí mismo lo mismo típico. Tu música de circo imita al místico pensamiento de hacer el arakiri con un bolivic. Miras el micro y quedas disco, verás el flick que me enseña su rap en el memory stick. Mete ese disco, no es chic, aunque a veces entone como Cisco. Mi chic, tag es hardcore, y así te hago un hard trick. Lo recito mientras tiritas al paso del ritmo. Yo, el que sí yo, es mi chollo, fluir al escribir como un arroyo. Así estoy hoy, soy el yo-yo, el sonido del folio, al descomponerse, al escupir sodio. A veces meo, me odio, creo y me recreo, si me rodeo y me rodeo de mis más mediocres episodios. A veces veo a este reo roer el suelo, cagando mierda por la boca en su agujero. Adicción, en cada edición, aquí se caza. Adicción, rap por vocación, acata la tradición. En Zaragoza se hace bulla cuando hacemos parón. Micro y acción, misión, ritmo y pasión. Tensión por la invasión, de enfrisa gran elevación. La misión hacer del rap ciencia ficción. Cagando mierda por la boca por convicción. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y abrimos los micros porque seguimos en riguroso directo aquí en La Enredadera. Son las 10 y 9 minutos. Están escuchando el 101.8 del FM Radio Topo o también nuestro blog, nuestra bitácora saludamoriyrebeldia.blogspot.com. Como os decíamos, en esta segunda parte del programa queríamos hablar, ya llevamos ya bastantes programas con ganicas de conocer la red de apoyo a Sin Papeles de Zaragoza. Vamos a hablar un poquito de cuál es la situación de estas personas que ahora mismo están viviendo entre nosotras pero no tienen papeles, cómo están luchando, cómo se están organizando y cómo la gente de aquí pues les está apoyando y están creando pues una red, ¿no? Se están enredando. Y también hablaremos luego, vía telefónica, eso de las 10:30, con Panzer, que es miembro de las redes también de apoyo sin papeles, contra la ley extranjería de Madrid, que se articulan en torno a una cosa que ellos llaman ferrocarril clandestino, ¿no? Pues bueno, nos dará una visión externa que también nos interesa bastante. Así que nada, damos la rebienvenida a Susana, que se ha quedado, y la bienvenida a Wilmer, a Elena, a Mira y a Iru. No sé si he dicho bien los nombres, pero bueno, más o menos. Nangadev, ¿no? Que eso es como decir hola. Nangadev. Si os parece, mira, vamos a empezar a conocer un poquito, que nos cuenten estos mozos. ¿Cuándo decidieron venir aquí? Desde al principio de 10 de octubre de 2006. ¿Ese fue el día que tú llegaste a Zaragoza? No, un mes después. Me mandaron aquí a Zaragoza. ¿Tú eres de Senegal? Soy de Senegal, sí. ¿Y qué te llevó a venir hasta aquí? Porque pues pasaba la vida muy mal en mi país, con la mala política que está ahí. Y yo vivía mal ahí, por eso yo me meto en el mar para venir con la patera. ¿Conocías algún amigo que te había hablado de España o de lo que pasaba por aquí? Sí. Yo conocía... Yo conocí a un amigo mío y me contaba muchas cosas sobre este país, España, y me decía siempre aquí hay mucho trabajo, aquí es mejor que mi país, y por eso yo digo, como soy joven, yo me proyecté para venir, para buscarme la vida, uh-huh. Porque yo no quiero morir en la pobreza. ¿Tú allí, Mika, en Senegal, qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? Sí, me dedicaba a estudiar. ¿Y luego cuando has llegado aquí has podido trabajar en algún trabajo? Una vez que yo llegué aquí, yo no trabajé, pero un año después yo fui a Caspe para trabajar ahí con papel de un amigo mío. ¿Y qué estuviste en el campo? Roger fruta. Durante un año y 6 meses. ¿Y eso ya se terminó? Y se terminó, y luego yo volví aquí para aprender el idioma del país. Y la cultura, para que yo pueda integrar en el país. Pero ya desde entonces hacía tiempo que no has encontrado un trabajo, ¿no? Sí, desde que yo terminé este trabajo, yo no encontré trabajo. Estoy sobreviviendo, vendiendo cosas de chinos, porque tengo miedo de vender los CDs y DVDs, porque estamos acojonados por las policías, sobre todo las policías locales. Acabamos de hablar con Mira, tenemos por aquí también a Ibu. Ibu, tu caso es similar al de él también. ¿Cuánto hace que llegaste tú a estas tierras? Sí, vengo aquí en 2006, octubre. Yo llego en Canarias el 28 de octubre de 2006. ¿Y tú también de Senegal eres? Sí, vengo de Senegal. Y cuéntanos un poco tu historia allí en Senegal, ¿qué era lo que hacías? Bueno, en Senegal, antes yo estudiando en colegio secundaria, como aquí, ahí la vida está muy malo. Para inscribir, si tu padre no tienes dinero para pagar, tú no puedes continuar tu escuela, ¿sabes? Luego yo dejo a estudiar para aprender una formación. Sí, pero luego ya aviso, las cosas no van bien, ¿sabes? Muy fui para salir mi país, mi primera salida es en 2005, para ir en Maroc, para buscar ahí, para pasar aquí, ¿sabes? Yo he hecho ahí 10 meses, ¿sabes? Para pasar, pero ahí las cosas no van bien. Con los ataques de Melilla, etc., yo estoy ahí al lado de la frontera de Layum. Sí, para pasar la mar, las cosas no están bien. Luego la policía me cogió para llevarme a la prisión. Yo llevo ahí pues 15 días. ¿Tú has pasado por prisión entonces? Sí. Luego luego voy a volver a mi país. Sí, en 10 de noviembre 2005. ¿Y volviste a llegar otra vez? Sí. ¿Patera otra vez? Sí, luego cuando visto la gente va en patera, yo también. Yo digo, voy a intentar, ¿sabes? Nada, aquí tenemos que intentar para buscar una solución. Sí, entrar en la mar para venir aquí. ¿Y aquí qué te has encontrado? ¿Has podido trabajar? Bueno, aquí lo que pienso también es totalmente diferente, ¿sabes? Cada sitio está en África, la gente viene, dices que aquí las cosas van bien, ¿sabes? La curiosidad que está aquí, pero lo que pienso no está aquí, sí. Venís con una idea diferente, ¿no?, de lo que creéis que vais a encontrar, ¿no? Sí, vengo aquí con una idea diferente. Pero bueno, una vez que estéis aquí, ¿vuestra idea es permanecer aquí o qué idea lleváis un poco? ¿Lo habéis pensado? Igual no lo habéis pensado y vivís al día. Nosotros tenemos que luchar, porque es el momento de coger el toro por los cuernos. No tiramos por atrás, sino adelante. Y ahora mismo, vuestra realidad aquí, hoy, en tu caso, Ibu, es similar a la de Mika. ¿También tienes que vender de manera clandestina o cuál es tu situación ahora mismo? Bueno, yo creo que la situación de los sin papel, yo creo que son los mismos. ¿Sabes? Aquí sí, si no tienes papel, no tienes derecho, ¿sabes? Yo creo que la política aquí está un poco muy malo, ¿va? Tú has entrado alguna gente aquí, en tu país. Tú lo haces entrar. Luego te le dices que tú no vas a trabajar, no vas a hacer nada. Luego, si él no va a hacer nada, ¿qué se va a hacer? Vas a morir. yo creo que es un político que debe mirar a Trasco. Sí. Hay que decir que por el hecho de no tener papeles no solamente se les niega una documentación legal como residentes en España, sino que además se les niega una serie de derechos que se supone que son derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y más en sociedades donde hay recursos como para que todas las personas pudieran acceder a determinados servicios, ¿no? Sí. En este caso vosotros estáis en una situación de vulnerabilidad, es decir, que vosotros, no solamente la policía, ¿no?, sino que hay muchas cosas que los ciudadanos de a pie españoles, como pone nuestro DNI, podemos disfrutar que vosotros no tenéis, pues, ¿verdad? Claro, no lo tenemos. Es un tema que luego hablaremos con la red de apoyo sin papeles. Contaros un poquito, vamos a empezar a hablar, del movimiento que habéis creado. ¿Cuándo conocisteis vosotros la red de apoyo sin papeles? ¿Sois de los primeros que la creasteis o habéis empezado más tarde? Yo, a ver, yo tardo unos meses para entrar en la red. Uh-huh. Pero desde que yo entré en la red hasta ahora, no lo lamento yo, porque yo veo muchas cosas muy buenas, porque trabajamos juntos y antes no sabíamos nuestros uh-huh. derechos, ahora lo sabemos. Porque cuando hay una nueva ley, cada vez que tenemos reunión, nos contan nuestros gerentes. Por eso. ¿Y tú, Ibu, también hace tiempo que conoces la red? Sí, yo también conozco la red hace mucho tiempo. Yo creo que hasta el principio de estar en la red. Bueno, pues entonces, Ibu, cuéntame tú cómo nace la red de apoyo a Sin Papeles de Zaragoza. Bueno, la red, un amigo de mí me la dices, uh-huh. hay una asociación con los, como dices, de Tubap, hasta organizado una red con Sin Papel. Uh-huh. Yo le digo dónde. Él me dice que está en la calle Doctor Paloma, yo creo que. Sí, luego vengo aquí en la local. Ya se ha encontrado mucha gente ahí. Luego vengo ahí para adherir, decir que yo también quiero participar, dar mi opinión, lo que pienso, ¿sabes? Lo que quiere en la red. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, cuéntame tú, por ejemplo, Elena, que yo sé que tú estuviste en los primeros pasos que dio esta red, que evidentemente luego estamos viendo cómo se va extendiendo, ¿no? Que es el boca a boca, ¿no? Pues muchas de estas personas, aunque estén sin papeles, evidentemente se juntan, se coordinan, comparten lo poco que tienen, pero antes hubo un esfuerzo por parte de gente de aquí, sobre todo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue esta idea. Además, esta mañana precisamente estamos intentando como poner la fecha de origen de la red, ¿no? Porque tampoco está muy claro. Empezó a haber una serie de iniciativas y de inquietudes que al final han generado en esto. Porque ya estáis pensando en celebrar aniversario y no sabéis cuándo hacerlo. Claro. Es que llevamos diciendo que llevamos 5 meses funcionando desde hace muchos meses. Y hemos dicho, no, pasa el tiempo. El tipo debe de correr de alguna manera porque... Y bueno, pues uno de los gérmenes... ¿Cómo es que más suena eso? Las jornadas de azofra hay que contarlo. Sí, bueno, hubo en febrero de este año hicimos desde el grupo de estudios Azofra. Bueno, dentro de ese grupo de estudios hay un grupo de migraciones que, bueno, pues que decidimos retomar un poco, que estaba un poco parado y que quisimos retomar, y pensamos que la mejor manera era plantear unas jornadas de debate sobre los temas que nos estaban preocupando en ese momento, que era fronteras, migraciones, ciudadanía, nuevos derechos. Era como el título que tenía esa jornada, y en la que queríamos pues traer como a debate público, no solamente al interior de lo que era el grupo de estudios, pues estos temas, e invitar pues a la gente que lleva tiempo trabajando con el tema de migraciones, a las propias asociaciones de inmigrantes, a un poco lo que se estaba moviendo el tejido relacionado con las migraciones que había aquí, ¿no? Porque partíamos también un poco de la hipótesis de que tampoco a nivel reivindicativo de movimiento social el tema de las migraciones se estaba moviendo mucho, no veíamos por dónde, ¿no? Entonces ahí pues presentamos dos libros, el de las luchas de Sin Papeles en Europa y el de Frontera Sur. Vinieron gente, autores y autoras de los libros a presentarlos. Aprovechamos para invitar también a gente del Ferrocarril Clandestino de Madrid, de la Asociación de Sin Papeles, de allí, pues para contar experiencias de cosas que se estaban haciendo y ver aquí cómo se podía eso, o cómo caía aquí en el tejido asociativo, ¿no? Como esos debates si como aterrizaros aquí en Zaragoza. Y bueno, pues esa jornada fue una sorpresa muy grata por la cantidad de gente que vino, por el interés que generó y porque pues a esa jornada había gente también sin papeles que asistió, senegaleses, y al final, al terminar en el turno de debate, pues uno de ellos levantó la mano y dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer para crear una asociación de sin papeles así aquí en Zaragoza? Entonces ya fue, pues eso, tenerlo ahí en bandeja, ¿no? Una cosa que pensábamos que había que ir un poco hacia ahí. Hay que destacar, como luego hablaremos con Panzer, que le llamaremos luego para conocer un poco, que en Madrid, en Tarrasa, en Barcelona, ya había iniciativas que llevaban un recorrido, ¿verdad? Una experiencia, en muchos casos, pues bastantes pasos, ¿no? Ya habían dado, ¿no? No solamente de autoorganización, sino de oficinas de derechos y demás. ¿Qué conocíais vosotros? ¿Conocíais esas realidades ya o las habéis descubierto después? Sí, conocíamos, pues desde Azofra sí que estábamos muy vinculados con la gente de Madrid, de Tarrasa, con las oficinas de derechos sociales, con la Universidad Nómada y otros grupos editoriales como Traficantes de Sueños, que están un poco vinculados también a estas cosas en Madrid, por ejemplo, ¿no? Luego Panzer lo contará con un poco más de detalle. Luego, experiencias de autoorganización migrante las hay desde mucho tiempo atrás, ¿no? En España, sobre todo, con el tema de los encierros que hubo en el 2000-2001 cuando murieron los ecuatorianos en Lorca. Uh-huh. Bueno, pues había cosas ya, experiencias, pero que en aquel momento pues murieron de alguna manera y no han continuado más que en sitios concretos. En otros países pues también hay una trayectoria de movilizaciones de sin papeles muy alta que también conocíamos de alguna manera. Y bueno, pues ejemplos, ideas de que nos gustaría que hubiera aquí las teníamos. Uh-huh. Y luego hubo la suerte de que nos encontramos con un montón de gente con ganas de que eso surgiera aquí también, ¿no? Oye, y Wilmer, por ejemplo, ¿cómo se está articulando este movimiento, ¿no? Porque realmente, pues muchas veces desde los movimientos sociales, pues deseamos mucho conocer inmigrantes, compartir cosas con ellos, pero la realidad es que aunque vivamos en los mismos barrios, pues a veces es difícil, ¿no? Encontrar ese espacio de encuentro. Si algo tiene interesante, me parece, ¿no? A primera vista, ¿no? Las redes sin papeles es que te encuentras realmente eso, ¿no? Gente sobre todo africana, fundamentalmente senegalesa y hombres, con un montón de mujeres y hombres que han nacido aquí, o como en tu caso que vives aquí desde hace tiempo. Todo esto cómo se articula, ¿no? Porque a priori pues ya está el tema del lenguaje, ¿no? Que a pesar de que nuestros invitados hoy claramente hablan bastante bien el castellano, pues imagino que habrá otros que no lo hablarán tan bien. Las formas políticas, la trayectoria, la experiencia no es la misma, ¿no? Una persona que ha venido en patera demuestra una organización impresionante, pero igual en asambleas pues no ha funcionado tanto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo estáis encajando, ¿no? Todo esto, todas estas particularidades. A ver, primero decir que el tema del, entre comillas, fenómeno migratorio es un tema que es no solo compete a las personas sin papeles. Es un problema y es una realidad, y más que un problema es un potencial cultural, ¿verdad? De la sociedad aragonesa, la sociedad española, la sociedad europea en general. Tiene que ver con cómo gestionamos esto y cuánto ganamos como sociedad estos encuentros culturales. Uh-huh. De ahí hay un gran reto, pensamos nosotros, que tiene que ver con que vemos el fenómeno migratorio como una oportunidad o como una amenaza. Como una amenaza, como lo están gestionando en Italia, por ejemplo. Como una amenaza, como lo han gestionado, mal gestionado, en otros países como Francia, creo yo. Y lamentablemente, ¿verdad? Este gobierno ahorita ha apostado, ¿verdad? Para en su homologación de la ley de extranjería por ese modelo. Uh-huh. Pensamos que es un modelo peligroso, ¿verdad? Un modelo que pone el énfasis en el problema y no pone el énfasis, digamos, en las oportunidades que tienen los encuentros culturales. Uh-huh. ¿Cómo se articula? Yo creo que se articula primero partiendo de esta realidad, ¿no? Es decir, respondemos a una necesidad, ¿verdad? A una celebración de los encuentros culturales. Respondemos también o articulamos entonces a partir de ese discurso, uno, dos. Yo creo que tiene que ver, y lo reconocíamos en la reunión de evaluación hoy, ¿cierto? Que hemos tenido la suerte de encontrarnos personas que a la vez están vinculados a colectivos tipo la coordinadora antifascista. Esto que hemos logrado hoy era imposible lograrlo sin la coordinadora antifascista, o colectivos como AZAPA, o colectivos, por supuesto, como Azofra, que ha sido como el motor, digamos, que ha estado esto. Y tampoco se podía articular, digamos, sin el apoyo, digamos, decidido de los compañeros de Madrid, de Terraza, de Barcelona, entre otros, ¿no? y la manera en cómo a nivel operativo, ¿verdad?, hemos creado un modelo asambleario, es decir, ahí hemos creado un modelo de comisiones de trabajo. Uh-huh. Hemos partido, digamos, de una realidad y de un reto que estamos llamando la constitución o la construcción de un sujeto social mestizo, que de alguna manera sintetiza esta aspiración que tenemos, ¿verdad?, que en realidad en Zaragoza, porque estamos en Zaragoza, pero un fenómeno europeo esto, estamos frente a una realidad, insisto, que cada vez nos vamos haciendo más mestizo a nivel cultural. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que eso de alguna manera nos está sirviendo para articular. Uh-huh. Y luego pues estamos articulándonos a partir de campañas concretas. Más adelante creo que vamos a hablar Elena de esto y los demás compañeros y compañeras. Estamos, por ejemplo, en la campaña de la despenalización de los tamantas. Estamos en campaña, por ejemplo, para la liberación de compañeros que están tomando que los han tomado presos. Uh-huh. ¿Vale? Que constantemente están siendo apresados como que fuesen unos animales, ¿no? O sea, yo creo que aprovecho para decir esto, la policía y el sistema saca lo peor de sí. Saca lo peor de sí cuando ve a otros seres humanos como una amenaza, cuando ve a los otros seres humanos como lo que vos has dicho antes, ¿no?, como unos delincuentes. Uh-huh. Y eso, insistimos, es una mala señal. Así nos articulamos, pues, digamos. Que, bueno, hay que decir, para la gente que no conociera hasta hoy, que está escuchando la red de Apoyo Sin Papeles, que podríamos decir que junto con alguna asamblea que ha celebrado, asambleas de verdad, la CGT, por ejemplo, la Opel, en Zaragoza, pocas asambleas se recuerdan con tantísimas personas. O sea, que cualquiera que conozca un poco la red o haya hablado con alguien sabrá que es que no había ni sitios físicos para juntar un círculo tan amplio, ¿no? Porque la idea de una asamblea, por eso, abrir un espacio horizontal, ¿no? No utilizar ahí un graderío donde esté todo el mundo dándose la espalda, sino que todo el mundo se viera las caras. Hasta eso fue una dificultad, ¿no?, que tuvo que superar la red. Claro, porque comenzamos a juntarnos un grupo y de repente nos vimos desbordados, gratamente desbordados, uh-huh, quiero decir, hasta con llegadas de 100, 120, 150 personas, ¿no? Entonces, evidentemente, somos un colectivo que no está patrocinado financieramente por nadie y que además queremos de alguna manera mantener esa autonomía. Uh-huh. Y a la infraestructura que contábamos, que nos prestaban en este local justamente, uh-huh, en la Vía Láctea, pues se nos hacía pequeño, ¿no? Voy a hacer una cosita. Como tenemos el tiempo un poco justo, voy a llamar ya a Panzer y como podemos hacer la conversación con él también, pues lo tenemos al otro lado del teléfono un ratico para que no le queme la oreja con el móvil y aprovechamos y hablamos de algunas de las iniciativas que en Zaragoza todavía son un paso a dar, ¿no?, que es la Oficina de Derechos Sociales, que yo creo que es algo muy interesante, y charlamos con él de otros temas que irán surgiendo, ¿vale? Seguimos en la enredadera de Radio Topo. Tenemos al otro lado del teléfono a Panzer. Buenas noches. Bueno, si me oye, espera, voy a probar, que yo creo que lo he hecho mal. ¿Qué está pasando? ¿Quién poder a mi despert Ni et volgué Ni mon lacet Funenga me cofe Lunenga me cofe Hey, hey Bukuna me cofe Ia Mon nage Le coche en la pli, un gano de chico pufu. Le coche en la pli, un gano de chico pufu. Le coche en la pli, un gano de chico pufu. Le Vamos a ver si ahora tenemos al otro lado del teléfono a Panzer. Buenas noches. Hola, Panzer. Hola, buenas noches. Vale, pues ¿nos oyes bien? Muy bajito. Muy bajito, pues espera, que voy a tocar botoncicos para que nos oigas un poco mejor. A ver si suerte. A ver, ahora... Uy, ¿ahora qué tal nos oyes? Ahora mucho mejor. Vale, pues oye, ya estamos. Que uno suda un poco aquí a las 10:30 de la noche después del fin de semana que nos hemos pegado. Bueno, que te digo que tenemos aquí en el estudio, aquí en Radio Topo, en la Enredadera, a 5 personas de la Red de Apoyo Sin Papeles de Zaragoza, que me imagino que algunas de ellas conocerás, porque se celebró en Zaragoza hace apenas 10 días un encuentro de oficinas de derechos sociales a nivel estatal, ¿no?, de diferentes ciudades y pueblos de esto que llaman España, pero bueno. Y bueno, Panzer, tú estás en Madrid, ¿verdad? Sí. Pues cuéntanos un poquito el ferrocarril clandestino, que me imagino que es algo que a la gente le sonará chino. A muchos de los oyentes, descríbenos brevemente un poquito cómo funcionáis. Muy bien, pues el ferrocarril clandestino es una red de, surge como una red de apoyo a personas inmigrantes, y ahora mismo pues está instalado, como decimos nosotros, tiene sus vagones instalados en varios barrios de Madrid. Uh-huh. Algunos de ellos son oficinas de derechos sociales, como la que hay en el barrio de Malasaña, en el Patio Maravillas, en Seco, que es el puente de Vallecas, en Hortaleza, en la propia, bueno, en varios sitios, y algunos otros son, pues, por ejemplo, la Asociación de Sin Papeles de Madrid, o uh-huh. otros grupos que están en el ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Y actualmente realmente lo que trabajamos son cosas uh-huh. muy similares a la gente de Zaragoza, ¿no? Sobre todo es red de apoyo a la gente que no tiene papeles, y en general también trabajo y denuncia por la libertad de movimiento de las personas y contra las fronteras. Panzer, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis articulando esto que se llama ferrocarril clandestino? No hay una fecha así de inicio del ferrocarril, porque fue un proceso pues de los últimos como 4 o 5 años en el que se comenzaron distintas reflexiones sobre el tema migratorio uh-huh. y sobre lo que significaban las migraciones en la merma de derechos así a nivel general, ¿no? Uh-huh. Y podríamos decir que unos 3-4 años, cuando está la red ya formada, a partir uh-huh. de una caravana que se hizo a Ceuta, creo recordar, en el 2005, uh-huh. A raíz de las muertes que hubo en la valla de Ceuta, de un grupo de subsaharianos que intentaron entrar y sí. que varia gente murió, pues tanto en la valla como por disparos, que todavía no quedó muy claro de si del lado de la policía española o de los gendarmes marroquíes. Y entonces a partir de ahí se empezó a mover un poco en Madrid un grupo de gente amplio, y se formó sí. las primeras reuniones de apoyo, y paralelamente las oficinas de derechos sociales en estos sitios que he dicho antes. Uh-huh. Panzer, aquí en Zaragoza se está empezando a hablar cada vez más, no solamente la Red de Apoyo Sin Papeles, sino entre otros colectivos, ¿no?, que evidentemente estamos coordinados o estamos enredados y por ahí, de eso de la Oficina de Derechos Sociales. Como allí ustedes en Madrid ya tenéis ese proyecto un poco desarrollado, cuéntanos qué es eso, porque hay gente que todavía, encima se utiliza ODS, o sea, que ni siquiera ya se dice Oficina de Derechos Sociales, ODS, ahí te la comas. Cuéntanos qué es eso. Pues las oficinas de derechos sociales surgen, bueno, te cuento un poco la un poco la perspectiva de aquí de SECO, porque claro, cada una tiene su peculiaridad o ve la cuestión de una manera específica, ¿no? Nosotros entendemos la oficina de derechos sociales sobre todo en el contexto de, del centro social, que tiene muchos otros colectivos, y también en la perspectiva del territorio, ¿no? Nosotros actuamos sobre todo en lo que es la zona de, del puente de Vallecas, ¿no? Entonces la oficina de derechos sociales fundamentalmente lo que trata de ser es la infraestructura o la palanca de encuentro con la gente, con gente, entre gente nativa y gente migrante, para generar otro tipo de movimientos de denuncia, ¿no? De alguna manera la Oficina de Derechos Sociales sería como la infraestructura que queremos levantar para generar movimientos de otro tipo, ¿no? Que están como por encima de las ODS, pero que se apoyan a la vez en ellas, ¿no? Se apoyan en sus clases de español, en las asesorías, en los talleres de derechos, en las reuniones, en un poco la, la infraestructura de las oficinas, que más o menos se reúnen o se resumen en eso, ¿no? Es, y supongo decir, que de una manera desde abajo, ¿no? Panzer. Eso es, eso es. Sin esperar que te lo pongan hecho desde arriba, ¿verdad? Claro, claro, esto es un, o sea, son proyectos que surgen muy de la mano de, por lo menos el nuestro, surgen muy de la mano de del centro social, que son pues espacios autogestionados en los cuales de repente pues empezaron a surgir estas inquietudes y se formaron como estos espacios. Bueno, Panzer, y que no te quiero tener mucho rato al teléfono, que si no luego quema la oreja, y según los últimos estudios me parece que no es bueno para la salud. Que tú estuviste en Zaragoza, ¿estuviste en Zaragoza en el encuentro? Yo sí, claro. Bueno, pues cuéntanos un poquito que, cómo quedaste, o sea, si lo valoraste bien, qué encontraste allí, aunque ahora se lo preguntaré también a las compañeras que tenemos aquí en el estudio, pero pues ¿cuál fue tu sensación? Yo creo que en general la, la sensación fue muy buena, lo que pasa es que supo a poco, ¿no? Es decir, que participaron entre 150 y 200 personas, más o menos, que venían de sitios tan distintos como Andalucía, Aragón, Cataluña, de Valencia, Madrid, de Pamplona, de varios lugares del estado, y la verdad es que la sensación fue bastante buena, tanto por el lado de la posibilidad de encontrarte con realidades que son bastante distintas en unos sitios en otros, compartir problemas comunes como es por la cuestión de la lucha contra el centro de internamiento, las redadas masivas que hay a los emigrantes, o la, la propia problemática que se abre ahora con la nueva ley de extranjería, y también por supuesto pues el espacio de encuentro de un montón de gente que pudo ver en dimensión real la pues un poco el trabajo que se estaba haciendo a nivel estatal, y cómo pues hay un montón de concomitancias de cosas comunes que se ven en otros sitios y que también ayudan a que en un sitio y en otro multipliquemos experiencias similares, pues que están en un sitio funcionando o en otro, o ver fallos o detectar fallos que entre todos podemos ir resolviendo. Entonces yo creo que lo que fue la experiencia tanto de la parte formal como de la parte informal del encuentro pues fue muy positivo. Vamos, que lo pasasteis pipa, ¿no? Ya me han dicho las fiestas, sí, sobre todo el sábado por la noche, que fue la fiesta, ¿no? estuvimos muy a gusto, y realmente además la gente de Zaragoza se lo había trabajado muchísimo y estuvieron siempre pues acompañando todos los desplazamientos, acompañando que todo el mundo tuviese sitio donde dormir, y también pues las comidas, la propia fiesta, o sea, un trabajo de organización que permitió que sobre todo la gente que veníamos de fuera pues nos lo pasemos muy bien también. Aquí están levantando los brazos la gente de Zaragoza. Nada, Panzer, que eso, muchísimas gracias por haber charlado este ratico con nosotros aquí en la enredadera de Radio Topo, y desde luego muy interesante lo que has comentado, ¿no? Lo de coordinarse para encontrar sinergias, para aprender de lo que falla uno, para no repetir errores, para cuando uno no llega que esté la otra ayudándole, y bueno, mandarle un saludo, ¿no? Un abrazo, Panzer. Un abrazo. Irena. Un que beso. Tus cables no han aparecido, ¿eh? Maldita sea, el único fallo del encuentro. Aquí utilizando las radios libres para lo que verdaderamente son, que es un medio de comunicación directa. Bueno, Panzer, un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? Un beso. Hasta la próxima. Saludos. Chao. Чинь дауди, чинь дауди, Ay, cómo se nos ha pasado el tiempo hoy. La verdad es que, nada, son ya las 10, las 11, menos 17 minutos y todavía tenemos por ahí a Vanessa con la que queremos hablar de parto natural. Así que vamos a despedir ya a la gente de la Red de Apoyo Sin Papeles, a la cual damos muchísimas gracias, a pesar de que no hemos podido profundizar tanto como nos gustaría, pero bueno, aquí venimos todos los domingos, seguro que volvemos a invitaros para hablar de la campaña por la despenalización del Tom Manta, o para hablar, en fin, de todas las iniciativas que estáis desarrollando y estáis llevando a cabo, bueno, especialmente aquí a los compañeros que han venido, no sé si por primera vez a Radio Topo, ya habíais venido. Sí. Bien, ¿no? Sí, muy bien. La experiencia, bien, ¿no? Muy bien. Vale. Alegramos. Vale, pues hay que decir que sí, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, oye, contarme un poquito los contactos o un poco si tenéis alguna asamblea pronto para saberlo. Vale, sí, así por recordar brevemente, sobre todo a la gente que no nos conoce mucho y se quiere sumar a esta iniciativa, pues que nos juntamos todos los lunes a las 5:30 en el espacio colectivo, que está en la calle Cantini Gamboa número 26. ¿A qué hora, Susana? Las 5:30. Vale, porque sí, estás ahí cualquier día y te aparecen inmigrantes con ganas de participar, es verdad, ¿eh? Bueno, decir que a las 5:30 tenemos un grupo de acogida para las personas nuevas, donde les podemos explicar qué es la red, cómo participar y qué es lo que hacemos. Y bueno, las asambleas son quincenales y justo la de mañana es también a las 7 en el espacio colectivo. Vale. Y recordaros también pues una página web que estamos ahora en construcción, que esperamos que en un par de semanas, entre esta semana y la que viene, empecemos a subir toda la información, que es rednofronteras.org. Rednofronteras.org, pues allí pronto encontraréis, en fin, todos los textos, todas las iniciativas, para que la gente se sume, ¿no?, que es un movimiento muy interesante, desde luego la gente que está desde el principio se le ve con muchas ganas, lo cual, razón de más, ¿no?, para entrar en una dinámica positiva, de lucha y de trabajo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a Mika, a Ibu, a Susana, a Elena, a Wilmer y a Liker, que está por ahí. Y hasta la próxima. ¿Y qué? Te invité a lo de Honduras. Ah, sí, que Wilmer quiere volver. Wilmer quiere volver, pues igual te invito el domingo que viene para hablar de Honduras, si te apetece. Vale, venga, bueno, pues hasta la próxima. Y hoy, como os decíamos, os presentamos un disco de Jerez, Texas, que se llama Sun, recién salido de fábrica. Sol, este grupo que lo compone un francés llamado Mathieu Saglio y dos, creo que son valencianos, Ricardo Esteve y Jesús Jimeno, con varias colaboraciones. La más destacable es, de luego, la voz de Isabel Julve. Los vimos el pasado viernes en la Campana de los Perdidos. Un verdadero placer volver a ver a este grupo, Jerez, Texas. Os vamos a dejar con un corte de este nuevo disco, la canción Birdland. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba que ya no tengo derecho a sintonía del Cuídate, compa. Que se me ha olvidado, que se me ha olvidado. Bueno, vamos en la enredadera de hoy, en el Cuídate, compa. Tenemos a Vanessa, que es matrona y que nos va a hablar de lo que es el parto en libertad, que es como le gusta a ella llamarlo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hablaros un poco de qué es eso del parto en libertad para que la audiencia lo sepa. Bueno, pues para mí parir en libertad significa un poco recuperar la capacidad de decidir cómo queremos parir y dónde queremos hacerlo, que es que ahora no la tenemos, hemos perdido ese poder que teníamos antes. Y es volver, pues eso, a parir naturalmente, que es como hay que parir, ¿no? Un poco buscar dentro de nosotras que, pues, qué deseos tenemos y qué necesidades y respetárnoslo y hacer que nos lo respeten los profesionales que nos atienden. ¿Y eso en la sociedad en la que vivimos es posible o no es posible? Bueno, es difícil, sobre todo en España. Yo creo que aquí ahora pues está muy, muy mal planteado porque los partos, igual que en otros países, se han ido un poquito a ser más naturales, pues aquí al revés, cada vez son más intervenidos, más instrumentados y más tecnológicos. Entonces eso hace que se pierda pues un poco el trato con las personas. Y yo creo que es mucho porque ahora se busca un poco lo de que las estadísticas, los índices de salud y todo lo demás, y un poco también porque desde siempre las mujeres, yo creo que es un poder muy fuerte que tenemos, poder parir, y que en esta sociedad que tenemos, que es tan machista y patriarcal, pues eso para los hombres pues es difícil de llevar, y además viene mucho también por sobre todo en este país o en otros de religión cristiana, que para la mujer el tema del parto es una lacra, porque ya sale en la Biblia que Dios decía que parirás con dolor y te someterás al hombre y que los embarazos los pasarás con sufrimiento, y eso nos lo han inculcado desde pequeñas. Entonces tenemos ese miedo al dolor y al parto, que es que nos lo inculcan siempre nuestras madres, nuestras abuelas, todo el mundo, ¿no? Y entonces es un poco que nos han arrebatado ese poder de la mujer desde siempre, ¿no? Y bueno, yo creo que antes que las mujeres atendían a las mujeres, pues, ¿no?, que era como un proceso así femenino, íntimo entre mujeres, pues el hombre ha ido intentando involucrarse en eso y arrebatarnos ese ámbito. Y, por ejemplo, antes las parteras lo atendían a las mujeres, y luego con el tiempo pues fueron los médicos hombres los que decidieron que tenían que ser ellos los que las atendían, porque tenían un supuesto mayor conocimiento que las mujeres parteras en atender, ¿no? Entonces también nos arrebataron eso y un hombre inventó la silla de partos, que es horrible, que es por comodidad del que atiende el parto, no de la mujer. Es un potro de tortura, cualquiera que lo haya probado lo sabrá. Desde luego, es la posición más, bueno, más antinatural para parir, pero es la más cómoda para el que atiende el parto. Decir que Vanessa viene aquí en calidad de matrona experimentada, ¿nos podrías hablar qué es una matrona? ¿Qué, nos podrías contar qué es cuál es el trabajo de una matrona? Pues bueno, para mí es acompañar a la mujer y apoyarla durante el parto, o sea, es intentar, si va todo bien, no hacer nada, solo estar allí acompañándola y apoyarla, y un poco controlar que vaya todo bien, y si hay algo que no va bien, entonces es cuando tenemos que intervenir. Si no, tenemos que intentar, que es muy difícil, no hacer nada, simplemente acompañarla y apoyarla y ver qué necesita y apoyarla en esos momentos, porque son duros y son muy intensos, pero ya está, no intentar intervenir más de la cuenta, porque ahí es cuando a veces cuando se cruzan las cosas, porque es que el parto, para que funcione bien, no tiene que ser racional, tiene que ser instintivo, o sea, que la mujer se deje llevar, que se olvide de lo racional, que deje de pensar y que fluya el organismo. Entonces así los partos suelen funcionar siempre bien. En cuando se interviene más de la cuenta es cuando surge patología y se cruzan los partos. Antes hablabas de que en otros países de Europa, en otros países sí que hay como un mayor respeto a la decisión de la mujer a parir, pero ya viniendo desde la sanidad pública. ¿En qué consisten estos beneficios de otros países? Pues aquí en España, en la sanidad pública solo puedes parir en el hospital, y además, como te dicen, no tienes ninguna opción a elegir. Y en otros países, pues por ejemplo, puedes elegir parir en un hospital, o parir en una casa de partos, o parir incluso en tu casa. Las tres opciones entran dentro, digamos, de la sanidad que tenga cada país, pero bueno, aunque no sea del todo pública, pero entran las tres opciones y tú puedes elegir, y puedes elegir pues parir de pie, parir en una cama, parir en una bañera, pues parir como quieras, ¿no? Y en España, desde luego, bueno, estamos años luz de llegar a eso. Entonces, pues ahora se está intentando poco a poco, yo creo que está el tema ahora sí más de actualidad y las mujeres están empezando a darse cuenta y están un poco pidiendo más derecho en el parto, ¿no? Empezar a tener iniciativas, como por ejemplo una cosa de la que hemos estado hablando antes, que es el llamado plan de parto. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este plan de parto? Sí, pues el plan de parto es una carta que entrega a la mujer cuando va al hospital a controlarse durante el embarazo. La entrega para que tenga una carta de las expectativas que ellas tienen del parto y cómo quieren que sea su parto cuando lleguen a ese hospital. Entonces, pues por ejemplo, que no les pongan un enema, que no les rasuren, que no les pongan oxitocina, que es para estimular más las contracciones para que vaya más deprisa, que el bebé esté con ellas constantemente, ¿vale? Entonces lo que hacen es escribirlo y pedirlo para cuando lleguen a parir, para que se les tenga en cuenta esa decisión. Seguimos hablando con Vanessa, y una forma de la que podríamos decir que es un parto en libertad sería la opción del parto en casa. ¿Tú lo has practicado alguna vez? Bueno, yo de normal no atiendo partos en casa, pero sí que he estado en varios de amigas mías. Y bueno, es una opción que aquí en España de momento no se elige mucho, pero sí que es verdad que cada vez hay más mujeres que se informan y deciden parir en su casa, pues porque eso, porque no están de acuerdo en la manera en que se pare en un hospital, ni que no tengan decisión a nada. Y bueno, es muchísimo, los partos normalmente van muchísimo mejor, porque es en el ambiente en el que estás cada día, en un ambiente de intimidad, de poca luz, sin ruido, con tranquilidad, que es totalmente contrario a un hospital, ¿no? Y es lo que se necesita para parir y para fomentar el vínculo de madre e hijo, que en el hospital está muy perdido ese vínculo, porque enseguida te quitan al niño, se lo llevan. Y bueno, pues eso, en Aragón además, bueno, hay varias matronas que están haciendo partos en casa, y sí que es verdad que cada vez hay más mujeres que están eligiendo esta opción. ¿Y cuando quieres parir en casa, qué tienes que hacer? Pues está un poco difícil, porque hay poquita gente que esté atendiendo partos en casa ahora mismo aquí en Aragón. Y bueno, te puedes poner en contacto, pues aquí hay un centro que de preparación al parto, digamos, que es más fácil, más alternativo, que es privado, que se llama Aldama. También hay varias asociaciones como Vía Láctea o Lactaria, que ellos sí que te pueden dar información sobre, pues eso, sobre profesionales que pueden atender partos en casa, que hay poquitos, pero bueno, los hay. Hay que decir que todos estos partos en casa son fuera de la sanidad pública, con lo cual hay que pagarlos por separado, y las personas que los atienden, las matronas que los atienden de las doulas, son personas autónomas y que se ganan la vida con ello, ¿no? Sí, sí, sí, desde luego, esto no está contemplado para nada en la sanidad pública. Y es un poco la reivindicación que se está haciendo últimamente por muchas mujeres, ¿no? Aparte de lo que hemos hablado antes del plan del parto, sí que hay como una vuelta atrás, entre comillas, de las mujeres que ya están volviendo un poco a querer parir como parían nuestras abuelas, como parían nuestras bisabuelas, ¿no? Como se pare de forma natural, que tampoco hace falta nada más. Sí, yo creo que es deshacer un poco el camino que llevamos, que lo estamos tomando mal, y volver a plantearnos qué estamos haciendo y qué estamos haciendo mal, porque realmente, como estamos trabajando en España, no hay mejoras ni para la madre ni para el niño, está comprobado. O sea, que desde luego no hay mejores resultados. De hecho, son peores, hay más cesáreas, hay más partos instrumentados. Entonces es un poco pues plantearnos eso, que hacemos mal, y volver un poco a lo de antes. Y luego para las mujeres también, que tenemos que volver a confiar en nosotras mismas, o sea, que tenemos ahí una sabiduría y un instinto que ahora somos tan racionales que lo hemos perdido, pero que lo tenemos, o sea, que tenemos que confiar en nosotras, en que podemos. Entonces, pues eso, reivindicar más y tener más acciones para que cambien las cosas, que si no somos nosotras las que lo pedimos, pues no creo que se cambien. Yo creo que con este ánimo a seguir, ¿no? Sí. Podemos zanjar la entrevista, a no ser que quieras comentar algo más. No, gracias. Pues nada, gracias, Vane, por haber venido, y cuando quieras, pues aquí estamos, todos los domingos. Buenas noches. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Acabamos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en la próxima semana. Empezamos por el miércoles 25, dentro de las segundas jornadas antifascistas, charla sobre memoria histórica y presentación del disco libro La Tierra Está Sorda, a cargo del grupo musical Barricada. Será a las 7 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus universitario. Y el martes 24 de noviembre, la gente del Movimiento hacia un Estado Laico presenta un libro acerca de la antología laica, que habla son textos, 66 textos comentados para comprender el libre pensamiento y el laicismo. Es un libro de Henry Peña Ruiz y César Tejedor de la Iglesia, y bueno, el libro pues será presentado por César Tejedor de la Iglesia, ya que llamarse así, ser laico, que es el autor, Francisco Delgado, que es el presidente de Europa Laica, y Antonio Aramayona, que es el coordinador del Movimiento hacia un Estado Laico, que es la gente que se está moviendo aquí en Zaragoza. Esto será el martes en el Centro Cívico Universidad, en la calle Vilante de Hungría, a las 7 de la tarde. El jueves, día 26, continúan las segundas jornadas antifascistas con la proyección del documental Mujeres en pie de guerra, de Susana Cosca. Será a las 8 de la tarde en la sala Treciclo, que está en la calle Liñán número 8 del barrio de la Magdalena. También a las 8 habrá una concentración por Honduras, ni golpistas, ni elecciones, resistencia popular. Será a las 8 de la tarde en la Plaza de España y convoca a la Plataforma de Solidaridad con Honduras. Y nada, como habéis escuchado antes con Wilmer, pues que el domingo los tendremos aquí en la radio y nos enteramos un poquito mejor lo que está pasando en Honduras, porque la verdad es que uno que no lee muchos medios de comunicación convencionales, pues bueno, pues le interesa también que la gente conozca cuál es la visión de los movimientos sociales, ¿no? El viernes 27 continúan las segundas jornadas antifascistas con un concierto con Noise Annoy y Asal 43 a las 8 y media de la tarde en la sala Ultimatum, que está en la calle Luis del Valle número 17. Vale el concierto 5 euros. Y la gente de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, está organizando para estos meses de noviembre y diciembre una red de alerta por Aragón, caminando por Aragón, ¿no?, con los zapatistas, que van a consistir en diferentes encuentros anticapitalistas y zapatistas en pueblos y ciudades de Aragón. El pasado sábado, ya os contamos con Carlos, que estuvo César inaugurando esta red en la INSA con la participación de decenas de personas, y este próximo sábado Caracol Zaragoza va a estar en Jaca, va a estar desde las 6 de la tarde en la tetería que han abierto la gente y los movimientos sociales en Jaca. Ahora mismo no sé decir la dirección, pero vamos, cualquiera que conozca Jaca pues seguro que conoce este espacio, que funciona a modo de centro social, y se hablará de zapatismo, se proyectará un documental y habrá un espacio pues para encontrarse personas que desde abajo de la izquierda quieren trabajar un poco el apoyo a la autonomía zapatista y también pues bueno, alternativas al sistema capitalista. También para el sábado 28, continuando con las segundas jornadas antifascistas, a las 6 de la tarde habrá un café tertulia con Mavi Muñoz, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba y madre de Carlos Javier Palomino. Será en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar, número 25, a las 6 de la tarde. El domingo 29 finalizan las segundas jornadas antifascistas con un acto público en la calle contra la crisis que será a las 12 de la mañana en el barrio de Las Fuentes. Ahora no me acuerdo la calle que nos han dicho. ¿Y qué dice Susana? Tanto el encuentro de salidas contra la crisis, contra el capitalismo, vamos, como el vermú será en la calle del Enlace, que es una boca calle de la calle Compromiso del Caspe, según se ve, una de las pocas plazas del barrio Las Fuentes que no está levantada, no está en obras. Entonces, bueno, como sabéis, a las 12 se hará un encuentro anticapitalista para que todo el mundo pueda participar y juntarse de manera horizontal, y a la 1, CGT y Caracol Zaragoza dinamizaremos un vermú en solidaridad con los presos políticos mexicanos, en concreto pues con la gente del EZLN, la gente de la otra campaña, que están siendo vilipendiados y atacados por los malos gobiernos mexicanos. Eso será pues eso, entre las 12 y las 3 de la tarde más o menos. Y con esto terminamos la enredadera de hoy. Venga, pues ha sido un verdadero placer. Hemos estado aquí dos horicas, como todos los domingos, de 9 a 11 de la noche. Hoy os vamos a dejar con música enlatada en Radio Topo, porque José del Jazz Bass no puede participar hoy en el Jazz Bass. Y nada, que este micrófono carraspea un mogollón, pero vamos, que tenemos voz todavía para volver el próximo domingo con la gente de la plataforma en solidaridad con Honduras y evidentemente más temas, los chicos de Llamémoslo X y mucho más aquí en La Enredadera. Ha sido un verdadero placer, que paséis buenas noches y como siempre nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.